Era el tipo que no andaba en farras, el tipo que leía, el tipo que le interesaba mucho los teóricos de la guerra, con el peligro eso de que algunos toman de ahí la argumentación después de que leía textos fascistas o cosas por el estilo. Acá no hubo ninguna aplicación de medidas fascistas ni antisemitas para imputarle nazismo a Perón, porque no hubo ningún antisemitismo ni persecución por cuestiones raciales, ¿no es cierto? Pero se conjugaba en él, yo creo que el estadista, con el hombre conocedor de los hombres y capaz de liderarlos. A mí a veces cuando se trata de disminuir la figura de Perón, yo digo que nosotros hace unos cuantos años que tenemos un centro cultural que ahora se ha convertido en corriente política, pero donde para mantener la cohesión de 100 o 200 personas en todo el país hay que hacer grandes esfuerzos. Y Perón mantenía la cohesión de millones durante 30 años. Entonces eso algo tiene que tener en particular una persona que consigue llevar adelante un proceso de ese tipo, ¿no? Del mismo modo que su visión de que el problema ecológico iba a ser un problema fundamental, su anticipación a los problemas estos que se están hablando ahora, del continentalismo, de la ecología, del problema del agua. Es un tipo muy actualizado que a veces desaprensivamente no caía en digamos, en hablar de las cosas con una gran seriedad, sino que por ahí a lo mejor manejaba una cifra desaprensivamente y decía una cifra equivocada, pero que estaba en el rumbo cierto de la necesidad de la unidad de América Latina, de la liberación de América Latina, del problema de que la humanidad se encuentra ante problemas graves para resolver su subsistencia. Como él llegó a decir, en cierto momento el capitalismo estaba en una crisis muy grave, que había que evitar el socialismo dogmático de la URSS y que había que encontrar un nuevo camino. Ese nuevo camino es en realidad el que está planteando ahora Chávez cuando habla del socialismo del siglo XXI. Perón lo llamó en su momento socialismo nacional. Pero quiero decir que se anticipaba en muchos aspectos. Y en ese sentido, pienso yo, volviendo a lo mismo, que a veces estaba solo. Él dice que con el único hombre que conversaba muchísimo de su gabinete era con Carrillo. Con Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública. Que era un hombre que tenía un gran conocimiento de la vida, de la ciencia, ¿no? Que le interesaba mucho. Los demás eran peones. En general, por eso él nunca tuvo una relación muy ordenada con Jaureche, porque tenía cortocircuito con Jaureche, porque Jaureche era un tipo que tenía un pensamiento propio y si le parecía que Perón se equivocaba, se lo decía. En general, ese personalismo, esa fuerte centralización del poder, tiene como contrapartida el hecho de que aparecen obsecuentes, que después son los que desaparecen cuando la cosa se pone mala, ¿no es cierto? O son los incapaces de reemplazar medianamente al líder cuando el líder se muere, ¿no?